Foot Stomping Music, música para dar saltitos, The Front de Grand Funk Railroad. Rapidísimo pasando el tiempo, ya son las 11:02 en mañana de día domingo. Están, ustedes lo saben, en sintonía con el programa número 2 del mundo, porque el número 1 es Windows. Quiero poner a prueba a ver qué tal está el oído, la oreja musical de todos ustedes, porque hay una canción que a mí me encanta, es una canción bastante vieja. Era una canción que, entre otros, hace muchísimo tiempo, la grabaron las Ronettes. Vamos a ver, aquí tengo la que grabaron las Ronettes. I Can Hear Music, así se llamaba. Lindo, la tocaron los Beach Boys. Pero me topé con una versión. Y la versión se las voy a poner a ustedes. Y aquí voy a saber que también está la oreja. Pongo a prueba su oreja musical. ¿Pueden ustedes reconocer a este artista? Ahí va. ¿Le suena o todavía no? I can hear music. 22-23-01-72. ¿Y qué fue lo que me dijiste? Ese es uno de los grandes, Mercury. ¿Estás seguro que ese es uno de los grandes? Claro. Ajá, ¿y cómo hiciste para reconocerlo? Yo tenía ese disquito viejísimo. ¿Ese que acabo de poner? Sí, como el 71. Ni siquiera salió a nombre de él, sino lo grabó como Larry Lutrex. Sí, tenía un nombre raro, pero él era... Mira, qué bárbaro. Me da gusto tener esa clase de audiencia, ¿oíste? Estamos bien. Cuídate mucho, un abrazo. Bueno. We'll be right back. Crazy Little Thing Called Love. Una cosa loca llamada amor. Cantando Freddie Mercury, ya como tal. No como el Larry Luther que les pusimos hace un momento. Vamos a recordar ahora el año de 1973, cuando salía a la venta el séptimo álbum de David Bowie. Se llamaba Pin-Ups. Y en la portada estaba la supermodelo, en esa época una anoréxica y bulímica, Twiggy. Era flaca, flaca, flaca, flaca. Y el disco tenía un montón de versiones de las canciones favoritas de los 60 de David Bowie. Entre música tenía cosas de Pink Floyd, de Pretty Things, de The Who, de The Birds, de The Kinks, y tenía también esta que me encanta. Originalmente hecha por los de Levántate Snoopy, o Aguántate Snoopy, los McCoys. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. Spend my money. Get out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. The Thing I Ever Got From You Was Sorrow, año de 1973, cuando salía el álbum de este muchacho David Bowie, y con este álbum lograba estar por segunda vez en el puesto número uno en la categoría de álbums. Y vamos a contarles, a ver, ya tengo preparada la siguiente, y esta es una canción que tiene historia, y tiene historia de televisión. Ya que hablamos de televisión, listo, ¿estás aquí? Sí. Bueno, en la televisión hemos escuchado siempre un montón de cancioncillas, unas más populares que otras, como por ejemplo esta. Los que eran amantes de Huckleberry Hound y sus amigos tienen que recordarla. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande es mi penal! Vengo de la Palestina y me vine al Canadá. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande! ¡Es tan grande mi penal! Mi mamá me lo decía, nunca seas policía. ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué grande! Ay, esa pues nos gustaba los que éramos amantes de Huckleberry Hound. Esta estuvo también en televisión y se hizo sumamente popular como tema de Pareta. Esta también se hizo popular como tema de Welcome Back, Cotter. Ahí trabajaba John Travolta. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around. But those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Pero eran puras cancioncitas hasta que en el año de 1985 salió un programa. Un programa que era sumamente novedoso porque la historia la llevaban como un clipito musical, así era la edición que hacía. Y lo pasaba la NBC. Y resulta que este programa se hizo tan popular por un montón de canciones que él tenía como su banda de sonido. Canciones como, por ejemplo, cosas de Phil Collins, de Tina Turner, el tema principal de Jan Hammer. Entonces, en el 85, por vez primera, un show de televisión sacó el soundtrack de toda su música y llegó al puesto número uno. Y no solamente eso, se mantuvo allí durante 11 semanas. Esto formaba parte de la banda sonora de ese programa de la NBC en 1985. Miami Vice, Glenn Frey, You Belong to the City. Just like a dream. You Belong to the City, una canción que exprofesamente... Grabó para la banda sonora de la serie de televisión Miami. Por estos días, en el 85, llegaba en ventas al número 1 y se mantuvo allí durante 11 semanas en forma consecutiva. You belong to the city. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Auxilio, por favor! ¡Me estoy enamorando! Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. Like you love your J'ai besoin d'écouter quelque chose en français. Rêve un peu à moi. Oui. C'est très douce, très romantique, n'est-ce pas? Les étoiles immobiles veillent, la nuit semble chuchoter, je t'aime. Le vent paresseux dort dans les bois, rêve, oh, rêve un peu à moi. Dis-moi bonne nuit, embrasse-moi, serre-moi fort, oh mon amour. Quand je serai seule, si seule sans toi, rêve, oh, rêve un peu à moi. La nuit s'enfuit, mais je reste là.

Esta es la historia de un hombre que robaba a todo el mundo, mas por eso no te asombres, pues él era vagabundo. Pero el mundo traicionero, que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdo de cuando fui feliz. Ay, ay, ay. Poncho, Paco, Carlos y Agustín, conocidos colectivamente como Los Ángeles de España. Recordando 1969. Helos aquí. Todos los momentos que junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Sería inútil el negarlo, estás en mí. Y si volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Miles de momentos que pasé junto a ti, miles de alegrías que me hicieron tan feliz, miles de recuerdos que me hicieron soñar, miles de nostalgias que en mi mente están. Gracias muchas a ver a Jesús Benjamín Bran Argueta, también a JLM. Ah, al doctor Vargas Barneón, a Mario Héctor, a ver quiénes más. Hay un montón hay un montón y por lo menos les tengo que agradecer que se hayan tomado la molestia de haber entrado al Face para saludar. A ver, Juan Carlos Vargas Barneón, aquí está, también Mario Héctor. Voy volado, quiero, a ver, aquí está. Y no entro, Dios mío. Ah, Maritza Beatriz Chávez también. Muchas gracias por su saludo del día del locutor. También a Herbert Monterrosa. Me han tapizado mi muro de Facebook con felicitaciones. Gracias también a Claudia Lorena Quiroa, porque ayer fue el día del locutor. Lo mismo que a Carlos Abraham Velázquez Orellana. A Mario Meléndez, don Mario Melindres, ¿qué te has hecho, Mario Melindres? Gerber Monterrosa ya lo mencionó, a Eduardo Blandón, entre otros. Entonces, doctor, aquí está la que usted me pidió, con la compañía 10 de Sonsonate. ¡Hey! Bárbaro Maestro Rodas. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tus caricias en mí. Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Gritaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos lo dulce que soy. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Desde Sonsonate, la organización y la tarde que te amé. Aunque sea un pedacito tratando de evacuar el montón de canciones. Pronto puedas bailar. vida te quieres bañar. Si sabes que en la vida lo más rico es gozar. Si nunca te bañas, tú nunca gozarás. Y todita la gente te tiene que gritar: Chico, anda, bañate, para que el mundo mal no te trate. ¡Ay, Chico, anda, bañate. Y hace mucho tiempo, en el año de 1986, Daniel Rux compuso una canción que se la entregó a Oscar Platt antes de que Rux y Parker la tocaran. Como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto. Como quisiera que no existieras. Como quisiera que en lugar de ser un sueño, belleza, mujer, fueras un objeto cualquiera. Como quisiera que no existieras. Como quisiera que un día cualquiera llamaras a mi puerta, nada más porque sí, y me leyeras un verso que acabas de escribir y susurraras a mi oído que piensas en mí, que piensas en mí. La realidad y sueños no corresponden. Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre. Como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto. Como quisiera que no existieras. Como quisiera que un día cualquiera rozaras mi mano, nada más porque sí, y tocando mi piel pudiera sentir que por dentro, vida, me quemo por ti, me quemo por ti. La realidad y sueños no corresponden. Tú no pronuncias ni siquiera mi nombre. Eso fue en el 86. Ahora en este 2014, Ángel Gutiérrez platicó con Platt, Oscar, que está todavía en el norte, y le entregó esta canción. Original de Roberto Lozano, la grabó Ángel y le dijo: mira, creo que te caería bien. Oscar Platt y su versión para Ella. Ella tiene los labios de caramelo. Ella busca en mis ojos esa razón. Ella extiende sus brazos mirando al cielo. Ella tiene mi espacio en su corazón. Ella oculta un secreto un día y medio. Ella sabe de cosas que aún no sé. Ella sí sabe matar por completo el tedio. Y siempre todo lo hace con buena fe. Y andamos juntos por los caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada, pero se vuelve desconsolada cuando la lleva alguien de mi mundo. Ella arregla mi casa con fantasías, pero a veces padece de ansiedad. Ella se aburre hablando de tonterías, de esas que habla la gente de sociedad. Ella al tomarse un trago se ve perdida y retorna a esos tiempos de su niñez. Ella se va al trabajo casi dormida, pero hace de un gran problema una pequeñez. Y andamos juntos por los caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Yo sé que llora de madrugada y es que se vuelve desconsolada cuando la lleva alguien de mi mundo. Y andamos juntos por los caminos y no pregunta cuál es el rumbo, ni se preocupa por dónde vino. Gratos recuerdos de la canción que hiciese Ángel Gutiérrez. Y saludos para Platz, Oscar, que la acaba de sacar en nueva versión. Y hablando de saludos, doctor canadiense. ¿Cómo se va? Hey sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met an old light down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Kitschy, kitschy, ya, ya, da, da. Kitschy, kitschy, ya, ya, yeah. Chocolata, yeah, yeah. Real lady, mama, la. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? La niña se llama Fleur, así Fleur de francés East. Gracias al doctor Escalante que nos la mandó desde el Canadá. Gracias también, saludos hasta la isla española, hasta Haití. Otro doctor, Eric Valencia. linda mi audiencia internacional. Quería oír, aunque sea un pedacito, Kansas, Hold On. You dream of a lost in the reporten ahorita que me queda ya solo un minuto de programa. Viejo, levántate más temprano la próxima semana y espero tu reporte. Gracias a todos, nos vemos próximo fin de semana. Claro que nos vemos, con los ojos del corazón. In the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay away. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad.